Vale, empezamos audioconferencia, duodécima audioconferencia, Cegeis España. Hoy es día 9 de mayo de 2010, son las 10:30. Y nada, para todos los aquí presentes, ya tenéis en todos vuestros nicks la ciudad a la que pertenecéis, así que perfecto. El que quiera ayudar a moderar, que por favor lo diga. Somos ahora poquitos, así que yo creo que no va a haber problema. Y para los que no sepáis cuál es el índice del día de hoy, os hago copia y pega del Pirate Pad. Vale, ahora mismo en el chat, en el... Vale, ya lo tenéis. En el chat os he dejado el Pirate Pad de hoy. Empezamos por el primer punto. El primer punto es la actualización del World Tour. Para la actualización del World Tour, casi que para los que no sepan nada, para la gente nueva o que no sepan cómo va todo esto, si queréis preguntar algo sobre el World Tour, lo preguntáis y si queréis después aumento un poquito la información. Dani, ¿tú sabes cómo va? Utopial. Yo sé lo básico, pero vamos, es que no sé si estoy actualizado. Yo también creo que es una gira de Yasuke y Roxanne, y creo que Peter y Jose también, por alrededor del mundo, diferentes ciudades europeas sobre todo, ¿no? Va por ahí la cosa. No, bueno, el World Tour es un tour mundial, ¿vale? El World Tour lo hacen Jack y Roxanne. No es europeo, vamos, es mundial. Y nada, para el día 10 de julio van a venir aquí a Valencia, estarán en la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada, pues hemos estado organizando el evento. Vamos a ponernos ya esta semana en contacto con la traductora simultánea. Vamos a tener, digamos, unos auriculares individuales por persona con su petaquita para que cada uno escuche la traducción y no molestar a Jack cuando hable. Va a haber grupos de trabajo para organizar todo aquí en Valencia. Vamos, va a estar bastante, bastante organizado. El tour, ya te digo, ahora mismo creo. Creo que estaban en una zona de Europa y después de España se iban a París, si no recuerdo mal, y creo que después se dirigían a África. Pero vamos, la última que yo he visto es la de Colombia. Yo sí quiero preguntar si va a estar también Peter Joseph. No, Peter no, Peter no. Peter está ahora liadísimo con el tercer documental. Para hablar con Peter están las audioconferencias internacionales, que no se puede hablar como si fuera una como esta, porque hay muchísima más gente y Peter recibe un montón de preguntas y no puede contestar a todas. Pero sí que se digna hablar casi todas las audioconferencias internacionales, todo lo que puede, y ahí es un puntazo verlo. Miércoles sobre las 11 o 12, si no recuerdo mal, más o menos suelen empezar. E incluso si os apetece, hay algunas que se suman tanto Jack como Roxanne. Nada, si no lo sabéis, tenéis en la página principal un link para digamos, visitar todos los datos, todo. Lo vamos ampliando poco a poco cuando vamos conociendo más cosas. Y nada, si tenéis alguna duda, si queréis venir, nos lo preguntáis. Yo estoy organizándolo aquí en la zona de Valencia, junto con Revolution y Capiscuas. Así que lo que tengáis que preguntar, vamos, os lo solucionamos de forma rápida. Formas de venir, si vais a venir en coche, donde se puede aparcar, lo que sea. A mí me gustaría saber, porque eso si empieza a las 4:30 de la tarde, que si se puede organizar algo para hacer antes y después. Antes del evento, dices hacer algo con Jack. Sí, antes, si eso va a empezar a las 4:30, estar juntos o hacer algo antes de comer y después por la tarde igual, o quedar para cenar y algo así, o algún tipo de reunión. Pues el mismo día no creo que se vaya a hacer nada, porque supongo que ellos tendrán que prepararse un montón de cosas para el evento, y nosotros además tendremos que estar con ellos organizando toda la sala, todos los medios técnicos, vamos, estaremos el mismo día súper liados. Después de ese día, os lo tendré que confirmar porque si no recuerdo mal, va a haber el calendario el día 11. El día 11 se van. Así que no sé yo hasta qué punto el mismo día después de la conferencia si se puede hacer algo, ¿vale? Pero vamos, que se puede preguntar a ver qué disponibilidad tienen y prepararlo, no hay problema. Por eso me lo voy a apuntar yo aquí en una hojita, ¿vale? Y ya se lo pregunto yo y os lo comunico. Vale, pero que me refería a algo más sencillo. Nosotros creo que vamos a ir desde aquí, desde Ciudad Real, creo que 3 personas en un vehículo y evidentemente iremos a la hora de comer para llegar allí a comer y lo que preguntaba era, pues eso, si no somos los únicos que hemos ido a la hora de comer, pues juntarnos más gente de los que vayamos Ah, a ir vale, perdón, perdón. y comer juntos. Vale, que no te había entendido, te había entendido de hacer algo con ellos. Vale, perdona. Por supuesto, por supuesto. De hecho, vamos a tener un grupo de staff, de organizadores, para organizar todas esas cosas en diferentes puntos de Valencia. Se recogerá gente para llevarlos a puntos de encuentro y que toda la gente que venga a comer coma junta. No, no te he escuchado, he visto que se te ha encendido el piloto, pero no te he escuchado. Que perfecto, adelante. Vale, y nada, ahora Revolution, creo que es este viernes, si no recuerdo mal, va a hacer una especie de tráiler, ¿vale? De lo que es la zona del evento, pues para darle un poquito más de publicidad a todo esto y preparar unos cuantos vídeos o material multimedia para hacerle difusión a todo esto. Víctor, tenía yo una pregunta. Dime. ¿Cuánto vale una entrada para ver a Jack? O sea, sin lo que es el coste, simplemente para entrar. Es que solo hay una entrada. No sé si es. El único coste es los 20 euros de la entrada. Después, la entrada real son. Creo que vale 19,60 o una cosa así, o 19,70 y 30 céntimos que se queda Eventbrite de comisión. Vale, perfecto, muchas gracias. No sé si te referías a eso, no sé si te he aclarado bien Sí, la pregunta. era eso, simplemente para entrar a lo que es el recinto. Sí, solo eso. O sea, digamos tú, no sé si la has comprado ya o no, pero te lo comunico como es. Tú cuando la compras, ¿no? Pues vía tarjeta de crédito. Cuando tú la compras, metes un email. En el email te envían una entrada en formato PDF. Tú la imprimes, tiene un código de barras. Nosotros aquí en el hall, en la recepción, tenemos un lector de códigos de barras para verificar que todas las entradas son únicas. Y que no hay nadie que haga pues varias de una. Así que nada, es muy muy sencillo. Es comprar, imprimir y ya está. Vale. Por si queda alguna duda, nosotros no estamos tocando en el enduro, ¿vale? Hemos vinculado Eventbrite a la cuenta directamente de la ONG de Venus Project. Después, ahora, este viernes, tuvimos aquí una reunión en Valencia. Vamos a buscar todos los medios de comunicación que podamos para hacerle entrevistas, ya sea vía radio, vía televisión. Así que os iremos comunicando ahora que nos vamos a poner ya en marcha con todo esto a ver qué es lo que conseguimos. Vale, ¿alguna pregunta más del World Tour? De todas formas, para el World Tour os haremos un planito de, pues o con Google Maps o con OpenStreetView, OpenStreetMaps o como se llame, el que es parecido a Google Maps, y os marcaremos diferentes puntos donde. Gracias, Iván. OpenStreetMaps. Os marcaremos diferentes puntos donde va a haber grupos de, digamos, de encuentro. Pues ya sea en el centro de Valencia, sea en la estación de trenes, en la de autobuses, en un punto bueno para que la gente que venga en coche pueda reunirse, ¿vale? Os mandaremos un plano para que os mandaremos o se posteará para que la gente pueda saber dónde estaremos para recoger a la gente. Así es muchísimo más fácil. ¿El objetivo del World Tour cuál es? ¿El que ellos expongan al auditorio sus ideas y recursos? No te he escuchado bien. que cuál es el objetivo del World Tour, que Fresco y Roxanne expongan y eso, hablen de la economía basada en recursos. Exacto, y nosotros poder, digamos, preguntar directamente a ellos cualquier duda que nos llegue a mente. Después también está claro que venga Jack y Roxanne, pues es un doble efecto. Tú tienes, aparte del gusto de que ellos vengan aquí y puedas preguntar directamente, la opción de la publicidad que le va a dar aquí a España. Siendo realistas y sinceros, por la edad de Jack, yo entiendo que será la primera y la última que pueda hacer a España. Vale, se me ocurre preguntar si se va a grabar el audio y el vídeo, porque me imagino que al estar en inglés podría incluso ir por separado el audio de la traductora. ¿Se va a grabar esas dos cosas? Sí, se va a grabar en formato digital. Va a haber dos canales de audio, uno para inglés y otro para traducción simultánea. ¿Y qué pasaría si no se venden las suficientes entradas? ¿O ya está contratado Valencia? ¿Ya está todo preparado, aunque haya poca gente? El evento está todo preparado. El evento ahora mismo hay vendidas 120 entradas, de las que faltan fijas, contando lo que yo conté el viernes, unas 30 entradas más que se venderán seguras, pues entre gente de aquí de Valencia y gente que yo conozco que las van a comprar. Lo que pasa es que no las han comprado aún. Exacto, y como dice Revolution, sin apenas publicidad seremos unos 150 sin publicidad. En el momento que hagamos publicidad de todo esto y la gente se entere, yo entiendo que unas 250, 300 personas pueden venir perfectamente. ¿Que llegamos a 400? Genial. Y nada, el tema del dinero no es preocupación. Lo que se consiga, bienvenido será. Con que le podamos pagar lo que es el vuelo y la estancia a Jack y Roxanne, ellos ya están contentos. Ese es uno de los mayores puntos a favor de todo el World Tour, ¿no? Que ellos te ponían un precio como orientativo, pero ellos vienen con menos. Ellos con que les pagues el viaje, que Jack Fresco, con la edad que tiene, te obligan a que venga en clase preferencial. Pero que se vengan con que recaudes lo suficiente como para que se vengan, la estancia la tengan garantizada y ellos están haciendo algo bastante importante para que se difunda, ¿no? Que es lo que ahora toca. ¿Cuántas plazas hay en el auditorio? 400. Para ser exactos, 385. Pero vamos, que no creo que haya problema en meter 15 personas más porque hay sitio de sobra. Una pregunta, Víctor. Lo del día de la traducción, al final, ¿se sabe ya qué día va a ser para contactar con otro chico? Estoy esperando que Innova me conteste al mail para que me dé su número de teléfono y así poder hablar con ella directamente. Vale, ¿alguna pregunta más del World Tour? Vale, pasamos al segundo punto. Actualización de provincias. Voy a empezar por arriba. Hoy empezamos por arriba. Borco, ¿cómo va por Barcelona? Que hace tiempo que no sé de vosotros. Bueno, pues bien, ¿no? O sea, en principio bien. Y bueno, pues nosotros, bueno, tenemos una, como ya sabes, tenemos una rutina, nos reunimos una vez a la semana. Hemos cambiado, ya lo cambiamos la semana pasada. Nos reuníamos el viernes y ahora nos reunimos el jueves. Entonces, en el punto de información aquí en Barcelona, que tenemos un pequeño local donde nos reunimos. Y normalmente pues aprovechamos estas reuniones, aparte de a poder atender a la gente nueva que puede ir viniendo, pues para hacer también la reunión de los grupos de trabajo, ¿no? Ahora hemos estado bastante activos, hemos estado un poquito trabajando sobre algunas ideas. Piensa que el próximo día 16 nosotros tenemos nuestra reunión mensual, porque una vez al mes, aparte de la reunión rutinaria del jueves, pues tenemos una reunión mensual en la cual pues acabamos de consensuar arreglos, ¿no? Entonces estamos preparando los puntos. Hemos estado un poquito trabajando sobre el tema de cómo, o sea, cómo añadir, o sea, cómo organizar específicamente muchos de los grupos, lo único, la decisión, cómo pueden consensuar. Y luego también el jueves pasado hemos estado trabajando un poco sobre un tema, bueno, hemos estado adelantando un poquito esto todo a nivel local, ¿no? De lo que tiene que ver con fórmulas de financiación, ¿no? O sea, buscar una fórmula para poder financiar los productos que no sea una carga económica para nadie, pero que al mismo tiempo se pueda contar con dinero más o menos estable para poder hacer proyectos. O sea, la idea concretamente es que esas reuniones son de tipo presencial, lo que no es obstáculo para que aparte haya algunas reuniones de tipo por TS para poder un poco preparar las cosas. Lo que pasa es que normalmente esas reuniones de tipo presencial son ya a lo largo de la semana se va trabajando sobre determinados temas y entonces allí más o menos son reuniones más bien operativas para poder tomar decisiones. El pasado ayer, lo que pasa es que no, yo no pude estar, pero el compañero Vedat estuvo, como muy bien sabe Repercutium, estuvo presente en una de las reuniones que va a tener lugar para lo que viene a ver con el. Sabéis que para el mes de junio va a haber una reunión con los del Club Bilderberg en la ciudad de Sitges. Y entonces, pues ayer nuestro compañero, pues Vedat, estuvo en la reunión de varios grupos que van a hacer una serie de acciones y también de, o sea, de difusión para hablar en cuanto a cómo el sistema pues actual pues oprime pues a las personas. Y entonces pues estuvieron allí un poco para informarse, ver cómo podemos hablar con otros grupos en temas puntuales. Y la verdad que fue muy interesante por lo que nos comentó. Lo que pasa que me ha pasado un pequeño o sea, y si no lo hubiera dicho de viva voz, ¿no? Él. Pero por lo demás muy muy positivo, porque la verdad es que estamos progresando bastante en el sentido de intentar pues ser bastante operativos. Otra de las cosas que estamos trabajando mucho es que aparte estamos planteándonos de que o sea poder conseguir ya las personas que quieren de manera voluntaria la creación de determinados cursillos para ya no solamente tratar temas específicos, sino lo que tiene que ver con aplicar el método científico en lo que tiene que ver con la resolución de problemas o conflictos. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre el tema, más que otra cosa porque bueno, es un tema a desarrollar y que puede ser muy vital en el futuro. Por lo que ves, no paramos aquí en Barcelona y la verdad es que el ambiente es súper positivo. Genial. O sea que estáis ahí que no paráis, ¿no? Bueno, nosotros aquí también nos reunimos los viernes y ahora ha venido un chico nuevo que está organizando bastante bien sus ideas. Así que ahora después os contaremos. Con respecto al tema de financiación y todo eso, nosotros también hemos hablado y me interesa, por ejemplo, saber qué es lo que habéis hablado vosotros, qué ideas os han surgido, ¿cómo lo tenéis? A ver, lo que te comento sobre ese tema de financiación son temas que todavía no se han acabado de desarrollar, ¿vale? O sea, eso puntualizo porque nosotros tenemos por costumbre aquí en Barcelona que, aunque se puede, los grupos de trabajo trabajan a lo largo de todo el mes, normalmente las decisiones que en cierta manera adoptamos como grupo las decidimos en la reunión mensual. En cuanto al tema de la idea original. Lo que pasa es que, claro, no nos encontrábamos con el tema de la financiación, de que evidentemente tiene que ser una cosa voluntaria, pero al mismo tiempo se tiene que buscar una fórmula que posibilite saber más o menos que puedes contar con una serie de recursos estables, ¿no? Porque si no, muchos de los proyectos no se podrían desarrollar. Entonces, una de las ideas que estamos un poquito dándole vueltas, lo que ya digo, puede ser modificado al final, es de que evidentemente todos los miembros pueden participar a la hora de proponer ideas y proponer iniciativas, es decir, no hay limitación en cuanto a eso. Lo que pasa es que hacemos una pequeña modificación y es que creamos como una especie de grupo de trabajo en lo que tiene que ver con la asignación del dinero que se asigna a los distintos proyectos. En principio, o sea, las personas que toman esa decisión solo tienen un pequeño requisito y es que hagan una pequeña, o sea, una pequeña colaboración mensual de dinero. Estamos hablando de una cuantía de unos 2 euros al mes. Entonces, las personas que forman parte de esa comisión, pues pueden decidir cómo se asigna el dinero que se va recogiendo. Más que otra cosa, porque hemos encontrado de que hay personas que no aportan nada de dinero y, sin embargo, o sea, decían cómo se tenía que utilizar el dinero. Sinceramente, consideramos de que es una contradicción moral que alguien que no aporte nada, y no estamos hablando de grandes cantidades, ya digo, estamos hablando de 2 euros, pueda moralmente decir cómo tenemos que utilizar el dinero otros que sí que han aportado, ¿no? Entonces, entre todos las personas lo que han aportado deciden cómo se utiliza. Proyectos que sean sean o no que hayan hecho aportación, y entonces pues de esa manera pues se busca un equilibrio, ¿no? Es una idea, ya digo, está en bruto y todavía hay que desarrollarlo, pero básicamente es buscar de que esas aportaciones sean voluntarias, es decir, el que no quiera aportar dinero, pues que no aporte, pero que luego cómo se usa ese dinero sea hecho por personas que sí han aportado, y estamos hablando ya de una cantidad de 2 euros, que el que me diga a mí que no puedo aportar ese dinero me está mintiendo descaradamente, y entonces pues buscar un equilibrio. Vale, para que quede claro, conociéndote ya, para el que le quede duda, porque supongo que después cuando escuchen el podcast de esto dirán, bueno, ¿y qué pasa? Que el que no pone dinero no opina. El que pone dinero opina simplemente, como puntualiza Borco, la decisión final recae sobre esas personas. ¿No? Entiendo yo que es así, ¿no? Exactamente, o sea, aportes o no aportes dinero, concretamente puedes aportar sugerencias de ideas o proyectos. O sea, eso no es ningún obstáculo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay 10 proyectos de propuestas, ¿no? Para poder hacer. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién decide el orden de prioridad? Entonces, evidentemente, la gente que está aportando dinero, que es responsable porque es parte consciente y es moralmente sobre el tema, pues lo hace. Es decir, una persona que no me quiere poner, ya te digo, estamos hablando de 2 euros, estamos hablando de una cantidad prácticamente simbólica, sinceramente, moralmente, me está demostrando claramente que no quiere apoyar el proyecto. Hablando claro. Es decir, es así. Pero que cualquier persona puede aportar ideas, sugerencias, eso no va a ser un obstáculo. Incluso puede ser que esas personas que tienen ese trabajo un proyecto porque es ventajoso y rentable, aunque sea una persona que no haya puesto dinero. Ahora bien, moralmente, o sea, una persona que no hace el más mínimo esfuerzo, es decir, que no se moja, me puede decir concretamente que tiene derecho a decir cómo se tiene que utilizar los recursos de otras personas. Sinceramente, es tanto moral como racional. El que no lo entienda me parece, sinceramente, que no comprende la diferencia. Ok, no, más que nada para los que estéis escuchando todo esto de nuevo, ¿vale? Que no lo habéis escuchado y que suena un poco contradictorio o que suene dinero, ¿vale? Que cuando suena dinero es complicado de entender. Todo esto viene porque cuando tú tienes, por ejemplo, que hacer una cosa tan sencilla como fotocopias para carteles o para cualquier tipo de comunicado, cuando tienes que hacer una pancarta, cuando tienes que hacer, por ejemplo, pues como va a pasar aquí en Valencia, pagar 2.000 euros para el World Tour por adelantado para reservar la sala. O sea, que entendáis que todo esto no es para, no lo sé, para cualquier pensamiento que seguramente pueda tener cualquiera malo. Simplemente es para que los grupos locales en sí mismos puedan tener una caja con un tesorero, cualquier cosa, lo que se decida, y que ese grupo pueda autogestionar la compra de X, lo que sea. Por ejemplo, aquí en Valencia hemos tenido que pagar por un stand para hacer publicidad. ¿Quién paga ese dinero? Pues se hace una cajita y si, oye, pues si se aporta 2 euros, por ejemplo, como dice Borco al mes, pues oye, poquito a poco vas teniendo una caja que si quieres hacer cualquier actividad ya tienes ese dinero recogido. Vale, para los que lo escuchéis de nuevo. A ver, yo hago la puntualización, ¿no? Es que incluso, de cierta manera, tiene ese mismo criterio. Es decir, cualquier persona del movimiento, si quiere asistir a esa conferencia, va a tener que pagar una entrada. El que no pague esa entrada no va a participar de la conferencia. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente se ha hecho, habéis hecho en Valencia, pues un gran desembolso de dinero para poder obtener un local y demás. Y lo que no es lógico es que una persona que no está aportando absolutamente nada, y en este caso estamos hablando de una cantidad importante, pero que ya entendemos el principio, pues lo que no puede decir, no, no, es que yo quiero escuchar la conferencia aunque no haya aportado nada. Me parece que o sea, el que haga esa afirmación sinceramente demuestra que no toma en cuenta los sentimientos de los demás. Por otra parte, las aportaciones de dinero son totalmente voluntarias. A nadie se le va a obligar concretamente a poner dinero. El que no quiera poner dinero, solo quiera aportar sugerencias o ideas, será. Pero lo que es lógico es que después, cómo se usa ese dinero, tiene que ser un acuerdo entre iguales. Y los iguales son los que han aportado, o sea, en una medida pequeña, pues han aportado concretamente a ese fondo. Lo que no es lógico que una persona que no haya aportado nada decida cómo se tiene que utilizar el dinero. Entonces, entre ese grupo, digamos 10 o 15 o 20 personas que hayan aportado ese dinero, se decide por mayoría cómo se asignan los presupuestos entre las personas que han aportado. Es decir, no es una decisión unitaria, es una decisión asamblearia por ese grupo. O sea, es decir, no es, o sea, ahí es una reunión de iguales. Lo que no es lógico es que una persona que no hace una aportación de dinero, y estamos hablando de una cantidad de 2 € al mes, ya digo, como alguien que no puede aportar 2 € al mes, no, quizás a lo mejor me está tomando el pelo, pero sinceramente que me lo diga en la cara. Porque uno se toma, no sé, se toma un café con leche con una pasta y se lo gasta. Y si para una cosa que es tan importante, según él, de decir que quiere cambiar el mundo, no es capaz de hacer un sacrificio de 2 € al mes, sinceramente, me parece que realmente no quiere cambiar el mundo. Vamos a hablar claro. Y que, estoy hablando cuando yo no he aportado 2 € y no he aportado muchísimo dinero en lo que tiene que ver con el movimiento hasta la fecha. Lo que hay que distribuir los gastos. Lo que no es lógico es que entre una cosa y otra haya personas que hemos aportado entre 40 y 50 € al mes en lo que llevamos de movimiento o más, y que nosotros tengamos que ir tirando del carro económicamente. Es que no es lógico. Por esto pues esté simplemente mirando cómo los demás vamos gastando dinero. Ya digo, estamos hablando de una cantidad totalmente asequible. Se entiende. Y vamos, los que estén en la misma situación se pondrán en en tu piel igual. Yo, Juanman, yo creo que no se ingresarían, simplemente, la otra opción sería crear una cuenta ética a la que todos tengamos acceso pues a bancos como pues Triodos o ese tipo de cosas. Pero vamos, yo opto ahora mismo como principio por el de un tesorero. Sí, Sí. hasta Niño Becerra te recomienda que ni bancos, o sea que yo de Triodos no me fiaría tampoco demasiado. No, por eso, por eso. A ver, lo que quiero decir en el sentido de que esto es una manera a la hora de la toma de decisiones de cómo se asignan las prioridades concretamente a los proyectos. Lo que no excluye, porque es totalmente, ya lo doy por totalmente lógico, va el movimiento de dinero. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona nosotros, una vez al mes, nosotros la reunión mensual es lo que hablamos delante de la asamblea, y entonces se presentan los estados de cuenta y se presentan los recibos de todo, porque pedimos recibos de todo, o por lo menos de las cantidades gastadas. Es decir, miramos ante todo que tenga la máxima transparencia. O sea, no, es una cosa no excluye a la otra. O sea, se da ya por hecho de que tiene que haber la máxima transparencia. Y ya digo, la asignación no la decide unilateralmente alguien, sino que la decide las personas que están en una asamblea de iguales. En general, yo creo que queda claro el tema del dinero, tampoco le tenemos que dar muchas más vueltas. ¿Qué tenéis más por ahí por Barcelona, Morco? Bueno, en principio lo que estamos, ya te digo, estamos considerando la posibilidad de crear una serie de cursillos, básicamente un poquito, principalmente lo que tiene que ver con el equipo de bienvenida, Por ejemplo, nosotros, claro, tenemos la ventaja de contar con un local que podemos contar en exclusividad. Entonces, aunque no excluye que otras personas puedan ayudar a lo que tiene que ver con atender los nuevos, hemos establecido una especie de turnos para que las personas pues puedan. Las personas, pues, una persona por lo menos a la semana, pues pueda responsabilizarse de determinadas cosas. Ok, dejemos a Juan que coja el teléfono. Antras, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo vais por ahí? ¿Qué tal Canarias? Muy bajos de escucha. No se escucha nada, Antras. ¿Ahora me escucho? Perfecto. Vale, y no sé si hemos visto que estamos pensando hacer un tipo Love Police, pero dentro de 2 semanas, algo así. Vaya, tenéis aquí un profesional, a Revolution. Si necesitáis cualquier cosa, Revolution es el Love Police español. Ustedes lo grabaron en el vídeo, ¿no? Pues yo me acabas de emocionar, ¿eh? Cuanta más gente se apunte. ¿Cuándo lo vais a hacer, dices? Esta semana que viene no, la otra. O sea, ahora estamos aportando frases y a ver qué se apunta y tal. Y después eso, coger un megáfono y una cámara y empezar a hacerlo. Muy bien, ya verás cómo, o sea, los que cojáis megáfono, no sé si cogerás tú o no, pero te libera por dentro, ¿eh? Como que te sacas también muchas cosas que parece que tengas mucho miedo, que sea muy de nervios, pero en realidad todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera en la calle. Si estáis buscando frases y todo eso, Revolution, yo creo que os puede echar un cable con todo eso. Sí, hay un hilo en el foro que se recogieron un montón. Si quieres, ahora te paso el link o yo qué sé, si quieres, yo qué sé, hablar de cualquier cosa o que te pase los vídeos, porque los tenemos, pero los tenemos en bruto. La mayoría aún no. Hemos hecho 3 megafonadas y queríamos hacer alguna más hasta montar un vídeo definitivo. Sí, ya vi el link. Vamos a subir los vídeos en bruto porque queríamos subir uno bien currado ya con el montaje final y como. Las primeras, pues quieras que no vas tan suelto, pues queríamos ahí hacer alguna más gorda, guardarnos para Bilderberg, que ahí en Sitges vamos a megafonear también y hacer el final del vídeo con Sitges, o ya veremos, ¿no? Pero que Ah, si eso, vale. pues os subimos el link en bruto y ya está de alguna. ¿Y del tema de la reunión de Bilderberg se va a hablar esta noche? Sí, yo lo he puesto en el header para tema y aparte está al final, pero luego hablamos. Vale. Ok, ¿de Canarias tenemos algo más atrás? Aparte de Love Police. Bueno, tenemos planeado eso y aparte de eso, Etual dijo de hacer una pancarta grande para poner al suelo y empezar a repartir folletos y cosas así. Publicidad, ¿no? Sí, básicamente publicidad. Si quieres, también íbamos repartiendo, aparte del flyer este el día del ZDI con cartulina y todo profesional que Víctor consiguió, hicimos Pablo y yo un folletito como con hoja de papel un poco cutre, porque tampoco teníamos más recursos, que explica un poco así, pues economía, y luego en la otra cara tienes economía basada en recursos, como para que te pegue el choque, y luego es política y los proyectos del movimiento en la otra cara. Es una. Es un. En una 4 salen 3, creo, una cosa así. Ok, perfecto. Aquí hemos repartido, pero me parece que los que repartí fue los que hizo Gram. Sí, la verdad es que hay un montón de. Gram. Hay bastantes que yo colgaré el nuestro y elige el que quieras, o todos. Perfecto. En el caso de necesitar flyers o cualquier cosa de esas, ahora mismo, si, la verdad es que me pilla si lo colgamos en el foro, el del ZDI que se puede modificar porque las fuentes las tenemos y todo, pero vamos, si te hace falta y quieres hacer un flyer, que vamos, era más o menos el flyer como una tarjeta de contacto, si los quieres os lo pasamos para si lo queréis imprimir o lo que sea. Ya, a nosotros nos salieron 500 flyers, 30 euros. Ok, pues entonces yo te aviso para ver ese tema. Vale, gracias. No sé si yo lo está rellenando el Pirate Pad. Creo que estás, ¿no? Con el Pirate Pad. Sí, Sí, a medias ahí malamente. Sí, te lo digo por si quieres que te deje para el último para hablar o puedes hablar ahora. No, habla ahora, tranquilo. Pues aquí en Logroño sigo juntando gente o conociendo gente. La idea que tenía, como hago casi siempre, es lo de los cafés Trigger, el día 15. O sea, que toca este fin de semana, este sábado, me parece. Y intentaré juntar, a ver si esta vez sí que pueden venir los de ecologistas y alguno más, algún amigo que parece que se está empezando a animar. Y si vienen los el chico este de Nájera o el otro que me parece que era de Santo Domingo, pues mucho mejor. También he visto que había otro grupo, creo que cerca de Santo Domingo, era un grupo de jóvenes que habían hecho la presentación del vídeo el día del Z-Day. Hicieron una presentación de Adendum, pero a ver si también medios se animan o contestan. Hoy empezamos a hacer relaciones. Poquito a poquito, esta semana también tenemos el día 11 en la universidad, otra especie de reunión también que vienen muchos colectivos. Ahí puedo también, por lo menos, conocer gente. Y decirles que voy a hacer el café, que voy a hacer las proyecciones que haré antes del World Tour, para ver si se anima alguien. Y de momento eso, no hay mucho más. He estado en REAS este fin de semana, he estado en la Asamblea de REAS Estatal. Muy interesante, la verdad. Les he influido un poco cambiar de modelo. Porque solamente hablaban del sistema económico. No les he expuesto la economía basada en recursos porque no era una asamblea suya, yo estaba ahí como de invitado y no quería tampoco molestar demasiado, pero por lo menos hacerles plantear el tema y a ver cómo lo ven. Hombre, suena ya bien, ¿no? Suena ya que tienes movimiento por allí, suena ya que tienes actividad. Oye, ya va tocando, ¿no? Sí, por lo menos sí, por lo menos me muevo en los ambientes que tienen un poco de conciencia ya y más gente y parece que me explico mejor o algo y ya me oyen, por lo menos. Me alegro mucho. Oye, Eloy, qué tal lo del REAS este? De que se ha hablado, será de moneda social, ¿no? En concreto. Sí, es que hablaron de Ruesta muy levemente y me molestó en parte. Porque solo hablan de sí, de su banca ética, de su comercio justo, de las asociaciones que tienen metidas dentro de REAS, por decirlo de alguna forma. Comentaron que no han conseguido muchas acciones. O más o menos dijeron eso. No dijeron que los proyectos que había, no dijeron lo de la cooperativa integral. Les faltó muchos temas que bueno, ellos buscaban adhesiones, pues bien, bueno. Pero se quedó muy flojo. Y entonces les comenté, digo, pues igual si sabéis que el modelo está mal, igual tenéis que empezar a replantearos y van a hacer un mercado social, o tienen un proyecto bastante avanzado del mercado social. Y les comenté que igual deberían de iniciar relaciones de moneda social. Aunque no sea la definitiva, como digo yo, es un campo importante para cambiar de sistema. Una transición, como digo yo. Se han metido mucho con el software libre ahora, eso ha sido hoy precisamente, y ahí me he metido yo a saco, la verdad, y les ha gustado. Había ya, no sé cómo se llaman, los de creadores de sueños, creo que es, y ahí nos hemos puesto juntos y ha sido un bloque bastante importante porque les ha influido en casi tomar la decisión de apoyarlo en bloque, de empezar a coger equipos que admitan software libre mejor. Tirarse hacia ello, por lo menos meter un ordenador en cada con software libre, en cada asociación, cosas así, muy interesante. No sé qué más proyectos han hablado. Han hablado que dicen también que además de banca ética están hablando con seguros éticos, parece interesante. Se llaman ARCs, ahora mismo no me acuerdo. Tengo todo apuntado por ahí, ya haré un pequeño informe. Y interesante, la verdad. ¿De dónde han sido? Ha sido aquí en Logroño. Se juntaron, dijeron que iban a preparar los de. Y creo que bastante. bastante bien. El tío este que en Ruesta explicó lo de las reas, este que hablaba ahí con un acento extraño que tampoco muy bien, no sé muy bien de dónde era, ¿sabes? Si no estaba, ¿no? El raro no lo sé, estaba Carlos Rey. Que yo conocía, estaba Carlos Rey. Y había otro hombre, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que también estaba en Ruesta. Pero raro no hablaba ninguno. Vale. Sí, es que lo de la cooperativa integral sí que está funcionando ya y me extraña que no lo comentara nadie, no sé. Porque empezó justo el día del cumpleaños de Enric Durán, creo que es el 23 de abril o el 25, una cosa así. Creo que se puso en funcionamiento. Sí, pero es que ellos están con la salsa de economía, no sé cuál exactamente, y no es la misma que la de con la que hablaba Enric Durán, que debe ser la salsa eco o algo por el estilo. No debe ser la misma porque no hablan de, no han hablado nada de la cooperativa integral, nada, nada, nada. Sí, bueno, también normal, lo de la cooperativa integral, o estuviste en Ruesta o conoces un poco el ambiente de Enric Durán o raro, porque acaba de empezar, lleva muy, muy poco tiempo. Pero la verdad es que es una iniciativa a apoyar, pero a tope, como lo de la moneda social, que has dicho que es un buen paso y la verdad es que sí que lo es, porque viendo lo de Grecia, seamos realistas, esto llegará aquí y las cosas se pueden poner súper feas en muy, muy poco tiempo. Si las previsiones de Niño Becerra no fallan, 2011, mitad de 2011, vamos a estar flipando en colores ya. Ahí sí que vendría bien ya tener un poco una infraestructura de organizaciones o como mínimo, pues eso, moneda social potenciadas. Muy bien. Yolo, ¿tienes algo más por ahí o pasamos a Alicante? Pasemos a Alicante. Juanman, Alicante, ¿cómo vais vosotros por ahí? ¿Has contactado ya con Graham? ¿Habéis hecho algo por ahí? Pues nada, tío, he hablado antes con él, pero nada, poco por el chat del foro de la página, pero en principio no me ha comentado nada. Cada uno, pues eso, a lo suyo. Pero vamos, no sé, realmente. No sé si Graham sabrá algo más. La lástima es que Graham está liado a estas horas. Juanman, ya que estás tú por aquí, ya que te he pillado, yo que esto últimamente estoy un poco desconectado. ¿Habéis tocado algo de una carta de presentación para lo que son comunicados a prensa? Puede ser que me suene que lo hicieran contigo. Sí, estamos Reblo y yo haciéndola. Vale, perfecto, perfecto. Cuando esté terminada, pues ya la pasamos, si queréis, la ponemos o la pasamos a moderadores, la subimos al foro por si alguien quiere añadir algo más o tiene alguna idea. Pero vamos, en principio creo yo que vamos. Va a estar bastante bien. Estupendo, estupendo. Es que es una cosa bastante, bastante necesaria, creo yo. ¿Tenemos algo más por ahí, Juanman? Pues bueno, en cuanto a la redacción del aviso legal y todo eso, ¿te refieres o quieres saber alguna otra cosa? Exacto. Pues lo del aviso legal está prácticamente terminado, solamente queda, o sea, un detalle más y como esta semana ya por las tardes ya no tengo el practicum, voy a ver si puedo quedar con uno de los profesores o con el decano de un departamento de mi facultad que justo trata sobre estos temas. Y ya pues le haré las últimas dudas, pues si hay que añadir algo, que hay que poner algo más. Y ya cuando, después de hablar con él, pues ya lo paso y ya pues se podría subir perfectamente ya a la página. Pues me falta creo que darte las gracias en mi nombre y en el de todos. Qué va, es un placer. Juanman, ¿damos voz a Ciudad Real o tenemos algo más? Espera que piense. Nada, solo eso. La política que bueno, pero eso ya viene incluido. Se podrían hacer, se pudieran separar, ya lo dije, ¿no? Que se pueden hacer dos apartados, como hacen en muchas páginas, o ponerlo todo directamente dentro del aviso legal. Eso ya, independientemente, pues, de cómo se quiera, cómo se decida. Pero vamos, simplemente es por, yo creo que es algo estético ya que bueno, que tampoco tiene más importancia. Perfecto. Utopial, cuéntanos un poquito cómo va la cosa por allí. Vale, pues nos seguimos juntando los miércoles, unas 2 horas a la semana aproximadamente. Somos entre 5 y 15 personas. Y bueno, pues hemos estado ocupados en un proyecto que hemos llamado el Proyecto Ágora, porque queríamos, cada uno de nosotros, que empezamos 11, lo que pasa es que se ha ido decayendo el proyecto, y iba pues de dar una charla a cada uno del tema que eligiera. Se eligieron temas bastante interesantes. Y luego, pues, por cada uno por un motivo, pues hemos ido quitándonos del proyecto. Aunque se va a realizar con 4 personas, ya os contaré qué tal se da. Y bueno, los miércoles se ha vuelto a utilizar para proyectar documentales sobre los autores básicos, como el documental, mini documental de quién es Peter Joseph, Future by the Scene y este tipo de vídeos. Y bueno, y en eso estamos ahora. Somos conscientes de que cada vez que nos reunimos generamos mucho trabajo, pero ahora mismo estamos volviendo a los inicios, que es el videoforo, porque nos dimos cuenta que queremos, digamos, volvernos a informar y volver a empaparnos de la información de raíz, de mano de los autores, y volver a eso, a sentir esas sensaciones para tomar impulso. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. De los 5 a 15 personas, me has dicho que vais a venir 3 al World Tour. Pues yo creo que sí, que hay... ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Creo que hay 2 interesados, 2, 3, 4, no sé si llegaremos a 5, no estamos todavía seguros. Pero yo creo que sí, que 2 mínimo, sí. Vale, perfecto. La pregunta que tengo yo es, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué la gente se ha ido apartando del proyecto Ágora? Pues cada uno por motivos personales, básicamente, yo creo. Yo soy uno de los que se han retirado, y yo personalmente me he retirado porque me he dado cuenta que casi todo lo que yo quería exponer era la ideología del movimiento Three Gays, y no me encontraba maduro para hablar en público. No sabía si iba a tener mucho o poco público. Y la mitad quizá fuera el miedo escénico, y la otra mitad que prefiero dedicar mi energía pues a postear en el foro, a hacer canciones, a hacer... Quizá pues eso, que quería canalizar mi energía pues de otra manera, más fuera del público, y creo yo que más práctica y más eficiente. Ese era mi motivo. Entiendo. Está muy bien. Yo te digo una cosa. Cuando una persona no se siente preparada para hacer cualquier cosa, o sea el motivo que sea, está, vamos, de 10, que se pare a conocerlo. Y ya te digo, aquí muchas veces en el principio, aquí en Valencia tuvimos la opción de tener una entrevista a la radio y la desechamos por el tema de ese miedo a no saber expresarnos con flexibilidad, con claridad, con lo que fuera, para que no producir dudas. Así que yo, vamos, te entiendo perfectamente. Vale, pues el día 21 se va a hacer, bueno, yo aunque soy de, pongo Ciudad Real, pues es de Manzanares, un pueblo de Ciudad Real, y se va a llevar a cabo el día 21. en el centro social y bueno, pues allí estaremos. Igualmente las pocas personas que quedan lo van a hacer y creo que la mayoría, o sea, hay personas que van a hacer dos charlas, la suya y la de otros compañeros que les han gustado tanto que dicen, bueno, esto no se puede quedar en el tintero porque es vital, es importante que la gente se plantee este tema. Y no sé, es interesante y así que bueno, ya os pasaré información para quien le interese. Vais a grabar. Y en audio y lo colgaremos en el blog también, espero, creo. Vale, lo tenéis todo pensado ya. Capis, Reblog, para no saturar yo la conferencia, ¿por qué no contéis alguno de los dos? Bueno, pues hemos seguido quedando como casi casi todos los viernes. Ha habido alguno que no, pero la mayoría de los últimos 10 igual hemos quedado 8. Y bien, seguimos trabajando en lo del World Tour. Hemos hecho la separación del staff previo un poco ya en la última reunión. También estamos con lo del diseño de André y Capis. Y Víctor también le han echado un ojo a qué página, a qué tipo de página se va a utilizar para el foro. Y también, pues bueno, ahora luego comentaremos lo de Bilderberg, que me estoy encargando yo de contactar con la gente, porque gracias a Rocker, a Vedat, que estuvo en la reunión de ayer, ya tenemos, entre eso y los contactos que he ido haciendo yo, ya tenemos participación asegurada de estar en las concentraciones que se han organizado, de que si se imprime algún folleto, pues seguramente aparecerá el movimiento Zeitgeist. Va a venir bien haber quedado bien con esta gente, porque además son gente muy, muy maja. Y luego, pues bueno, se proyectan también en apenas pues unos 10 días o por ahí hay un cineforum en el Politécnico. Víctor o Iván saben la fecha y más datos. También hay una conferencia con una conferencia en un máster de economía. Hemos conseguido que Víctor y Capis, creo que han sido los que han gestionado. He conseguido pues que se proyecte Adendum. Vendrá un consultor de la Reserva Federal que ha estado en algún momento trabajando o ayudándoles, con lo cual la información que nos suelte puede ser bastante interesante. Y habrá una especie de turno de preguntas para rebatirle desde nuestro punto de vista zeitgeistero, que se equivoca absolutamente en todo lo que dice, porque seguramente defenderá a la Reserva Federal y defenderá al sistema. También venía Mitoa, un chico del 11S, hacer unas conferencias porque es piloto, que había rescatado la caja negra del avión, del Pentágono, y quería hablar de eso, pero no sé muy bien cómo está ese asunto. A ver si hay alguna actualización más por ahí arriba de Valencia. Mitoa de momento está missing, así que estoy esperando su llamada para volver a reestructurar esa conferencia que quería dar. Así que de momento está en stand-by. Buenas noches, Utopial. Y vaya mierda lo de Mitoa, porque me apetecía, la verdad. Es un No, tío que pero tiene buena tranquilo que pinta. va a venir, va a venir. Mola, mola. Añado también que, bueno, hace poquito, hace 2 semanas, me gustaría que por lo menos reconocer la labor de un chico que ha venido a Valencia, está ayudando bastante con el tema de nuevas ideas para organización, se llama Abraham y la verdad es que está proporcionando bastantes ideas muy buenas, está intentando dar un toque más profesional a todo esto y bueno, en breve yo creo que podemos subir una pizarra. De las ideas que estamos plasmando, estamos analizando el movimiento Zeitgeist desde el punto de debilidades, de fortalezas, de oportunidades, amenazas. Estamos analizándolo muy profundamente para saber dirigirnos hacia un punto en concreto. Y todo esto se lo debemos a este chico que ha tenido esas ideas, para analizar todo desde un punto para viajar hacia otro. ¿Qué más tenemos por ahí? Tercer punto era. Bueno, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta para la gente de Valencia? Yo sí, lo de los máster, ¿en qué fecha es? Lo del el día 27 de mayo. Sí que va a haber grabaciones y todo el material que haga falta. De hecho, pensándolo, igual hasta algo de ahí se podría incluso utilizar para el documental. No creo que sea tan bueno, pero podría pasar, ¿no? Yo creo. Tercer punto era el tema de la reestructuración de la página web, que decía que quizás Capis y Antras puedan hablarnos mejor de lo que van a hacer y el motivo. Y qué cosas va a contener ese nuevo diseño. Sí, es que se me ha ido la conexión. El link de tipo de las plantillas candidatas que se van a poner. Como sabréis ahora, lo que es la página web pues simplemente es la wiki nuestra. Pero visto que el diseño no se ha podido mejorar y se ha quedado la página bastante saturada de información, pues vamos a poner una plantilla como manda. En principio la candidata que podéis ver es esa, es muy visual. Tenemos aquí también a André en Valencia, que nos va a ayudar con el tema de las imágenes. Aparte, por supuesto, Andrés me va a ayudar con el tema de la reestructuración de los componentes Joomla en la plantilla, etcétera. Entonces se le pretende también dar mucha difusión al tema del 10 de julio, de la visita de Jack Fresco, para que pues podamos conseguir atraer a mucha más gente. Luego los vídeos, etcétera. Se aceptan todo tipo de sugerencias. Y nada, seguramente lo vamos a colgar primero una versión de desarrollo, donde ahí André cambiará las imágenes, va a cambiar también los colores, etcétera. Y nada, poco a poco os informaremos más de cómo va la nueva plantilla. ¿Qué novedades se van a introducir para que la gente que escuche el podcast pueda estar informada? Sí, todo el tema del podcast pues se le va a dar más importancia. Van a estar tanto conectados al blog de lo que va a ser la página, porque la página va a tener una especie de blog dentro. Entonces los podcasts perfectamente podrán estar conectados en el momento que salga un nuevo podcast o una nueva reunión como estas. Etcétera. También, por ejemplo, la parte de trabajo del foro, en la que se hable exclusivamente del movimiento, pues puede aparecer en la portada principal, etcétera. Todo ese tema de lo que es la web 2.0 se va a meter mucho. También añado que va a haber un canal oficial de YouTube de Cirquit España para que podamos tener los vídeos más clasificados y tener un acceso más directo para el material multimedia. Cuarto punto, Reblogution nos va a contar el tema del activismo que ha añadido aquí a los puntos del día. Sí, yo quería hablar pues eso de que tenemos pendiente lo de la megafonía del paro, como hemos comentado ya antes y en alguna reunión, porque es muy complicado ponernos de acuerdo un día entre semana, porque todos tenemos cosas que hacer por las mañanas y aún no hemos podido ir. Pero hablando con Pablo, yo creo que habría que buscar un día que a todos los que podemos ir algún día, como Víctor, Pablo, Rubén o yo, y igual alguien más. Patri me ha dicho que también nos acompaña y no sé si quién más se apuntará, pero seremos eso, pues 4 o 5. No podemos hacer el número completo este de la pirámide, ni mucho menos, ni igual no somos ni 2 o 3 megáfonos, con lo cual hay que poner un día y de ese día que no pase, porque además tampoco se nos echa el tiempo encima, ¿no? Si no lo hacemos ya, exámenes tendremos también unos cuantos. Lo propongo aquí y no dice nada, ya lo estamos por aquí, pero lo puse por eso. Sí, no, todo lo que sea adelantar, todo esto. ¿Se me ha escuchado? Nanay. No, que decía que mejor adelantar todo de la forma más rápida para el tema de los exámenes, porque yo no recordaba, se me había ido el santo al cielo, que ya llegan, ya están ahí. Pues sí, están ahí. Y yo qué sé. El otro tema, por ejemplo, el de la megafonada de con actuación ya y teatro, con Galat, el chico este que además es el nuevo fichaje estrella del activismo valenciano y que probablemente pues va a dinamizar muchísimo el espectáculo que hacíamos. Ese sí que se tiene que ensayar justo cuando acabemos exámenes, que yo creo que ahí sí que quedarán 20 días ahí para prepararlo bien. Y luego lo de Sitges, ahora si queréis, si no hay ninguna pregunta o nada que queráis comentar sobre lo del activismo, pues hablamos de lo de Sitges, que ahí sí que hay novedades. Cuando quieras. Muy bien, pues nada, una auténtica pasada la gente con la que he estado contactando, que son el que creó el grupo en Facebook y un hombre de 40 años que es periodista y está un poco metido en el grupo como una de las figuras más representativas. Y nada, pues la reunión que fue bastante exitosa porque había gente de bastantes colectivos, pues estábamos nosotros porque fue Rocker, gracias a Dios, porque al ser en Barcelona estaba chungo que yo pudiera ir. Y nada, pues se ve que también estuvo Stop Secrets, también estuvo el colectivo de Podemos Vivir Sin Capitalismo, que no sé quién lo representaba, pero estaban también allí. Y se ha hablado de, pues ahora os paso el esquema completo de los actos que se han programado, pero bien, porque se prevén como mínimo unas 500.000 personas, entre 500 y 1.000 es lo que se espera. Habrá gente de otros países que explícitamente vendrá solamente para Sitges. Luego también estará probablemente Daniel Estulín, que ha organizado un poco una página, como ya hemos comentado en otras audioconferencias, lo de Sitges. Y seguramente incluso hasta puede que Alex Jones, no se sabe, pero a muchos de estos encuentros de élite se suele juntar. Entonces, no sé, va a ser una experiencia diferente e interesante, sobre todo porque vamos a conocer a mucha gente muy cercana a nuestras ideas del movimiento y si estamos allí, pues como en Ruesta, podemos conseguir contactos y gente muy afín. Las se ponen feas, como parece que sí que va a ser, seguro. No sé si habéis visto una noticia, esto es un off topic, pero hay una fuga de capital ya declarada oficial prácticamente en España. Marc Vidal, el chico que hizo la entrevista con Niño Becerra, este auténtico crack del análisis financiero, estaba publicando hoy una nota en Facebook que alucinas, ¿no? O sea, en realidad muchísimas entidades como el Banco Suizo, o fondos de inversión de Europa rica, de Norteamérica, de Japón, siendo una fuga muy pequeña, pero se podría comparar con la que empezó a pasar en Argentina antes del corralito. No va a haber un corralito español en breves, pero no lo descartemos. Esperemos que no, esperemos que no. Además, como enlaza, pues mira, lo tenemos claro, ¿no? Grecia 2008, o sea, subprimes 2008 estuvieron allí, 2009 Grecia estuvieron allí y 2010 España. Van a estar aquí. Yo no creo que esto sea casual. Hay dos opciones que lo estaban comentando el otro día y la verdad es que es muy sensato, ¿no? Esta gente o se reúne en un sitio porque sabe que se va a caer en pedazos su economía y tienen que arreglarla o intentar hacerla afín a sus ideas y, ¿sabes? Arreglarla para su beneficio. O directamente son los responsables de la caída, porque si no, ¿qué cojones hacen reuniéndose en cada país que quiebra? ¿Cómo vais a organizar el viaje? Muy, muy buena pregunta. De momento hay un par de coches disponibles. Un amigo mío de Alcoy, que está registrado en el foro y vino al Z-Day, Nacho, se apunta de cabeza con un amigo o dos de Alcoy también que se vendrán y cabemos ahí, creo que Patri y yo. Luego, aparte, creo que hay otro coche que se prevé montar desde otra asociación de aquí de Valencia. Estoy en contacto con ellos gracias a lo que íbamos Iván, Rubén, Lorena y yo, con Patri también, a lo de los comunistas estos, que son gente bastante maja algunos, ¿no? Y hay un chico que se quiere apuntar también. Y luego, bueno, de Barcelona, Rocker seguro que va también. O en Barcelona, donde nos venga un poco mejor a todos para que nos encontremos otra vez allí todos los que vayamos. Y seguro que se va a montar un ambiente bastante interesante como para que este tipo de movimientos cojan fuerza, porque necesitamos encuentro, puntos de encuentro más que puntos de separación que tenemos demasiados. Y Rocker Derrick iba a ser lo del cubilete este, ¿no? Esperemos que no, que va, no lo sé. No lo he hablado con él aún, si lo tiene claro que va a hacer, pero la verdad es que estaría de puta madre en realidad, ¿no? O esa o alguna otra. A Rocker yo lo veo con el megáfono. No sé por qué. He dicho que no lo conozco. Juan, no sé si se ha cortado. No, no, estaba buscando esto que os voy a poner ahora. Mierda. Me dice que mi mensaje no ha sido enviado porque excede el límite de demasiado. Pues intentaré partíroslo, a ver si puedo. Si queréis lo leo o algo, porque también es complicado ponerlo, sí, todo. Mejor, porque después la gente que escuche el podcast no tiene. Bueno, pues eso, en el encuentro del 8 de mayo, según los diferentes colectivos que se encontraron en la reunión, se han acordado una serie de actividades para promocionar el evento de Sitges y un poco difundir pues qué se está haciendo allí, que esto es importante y que la mayoría de gente no se entera, ¿no? Habrá encuentros realizados desde el primer día, desde el día 2, antes de que lleguen. La coordinación se llevará a través de una lista de distribución creada al efecto en Google. Se recomienda a los participantes que acudan a las actividades con una prenda de color blanco para que todos vayamos un poco identificativo. Nos viene genial. Con nuestras camisetas podemos ir porque más o menos son blancas. Y los actos que los voy a leer ahora. El 2 de junio, la primera quedada, el coordinador es Juan Castilla. Si ponéis, bueno, Castilla Juan, se ha puesto en Facebook. Ahí es donde está el grupo más fuerte de oposición a la reunión y donde se está un poco organizando todo esto. Personas prácticamente, no sé cuántas son, pero por ahí, no sé, por ahí andará. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta, porque, por ejemplo, ya nos han preparado en la siguiente actuación, o sea, la siguiente cosa en el programa somos nosotros, ¿no? 3 de junio por la mañana, safari fotógrafos de aeropuertos. Esto lo comentaría también Rocker, supongo, porque si no, no nos lo habrían puesto tan arriba. Pero yo le hablé a Esteban, que es el chico que ha hecho este programa, que queremos un poco pues grabar imágenes de todo el encuentro y si se podía ir al aeropuerto, pues si allí nos ayudan con coches o intentar ayudarnos a hacerlo lo mejor posible. Y seguro que en ese encuentro ni con Stop Secrets ni con nadie, y si Luis Carlos va, le metemos una paliza y todos encantados que tengas. Después, el mismo 3 de junio, habrá una marcha pacífica hasta el Hotel Dolce. La Asociación por la Verdad del 11S solicitará el correspondiente permiso. Coordina Diana Castillo. El 4 de junio, paella campestre, conferencias y debates sobre el nuevo orden mundial en el Vendrell, Tarragona, coordinación Esteban Cabal, el organizador este. El 4 de junio mismo, mesa informativa en la calle Pecado de Sitges con reparto de octavillas, coordinación Joan Tardà de Stop Secrets. Y el 4 de junio, para acabar también, a las 8, concentración en la Plaza de Cataluña de Barcelona con el lema Bilderberg Gobierno Mundial Oculto. El cierre será el día 5, en un chiringuito llamado... No pone chiringuito, no sé si pone mal esto el nombre, pero... Sí, pone en un chiringuito llamado Chiringuito, de la playa de Sitges, acto lúdico y performance en la arena de la playa, coordinación Rafael Bernardino, del grupo contra la reunión Bilderberg en Sitges 2010, que así se llama el grupo en Facebook. Y nada, solamente eso, que si aún hay alguien que tiene un poco de tiempo entre el 2 y el 6 de junio, ya... Yo creo que ahí va a ser interesante y va a pasar un rato bastante atípico, como mínimo. Así que yo creo que yo me apuntaría de cabeza. ¿Qué más nos queda? ¿Juan? ¿Queda algo de...? Yo creo que no. Lo de Bilderberg, si nadie tiene ninguna pregunta de lo que va a pasar en Sitges, tampoco hay más que contar. Ok, ¿alguna pregunta para Relojution? Mira, más o menos, vamos más organizados, casi 2 horas exactas bueno, 2 horas exactas, teniendo en cuenta la espera, 1 hora y media más o menos de reunión, así que vamos a abrir la zona de preguntas abiertas. Sí, perdona, había puesto un quinto punto que venía de la anterior reunión. Perdón. Porque se había dicho de empezar a hablar de la quedada, si se podía hacer. Para reunirnos para ver la película cuando se estrene de la tercera película. No sé si deberíamos de empezar a hacer hilos o un post o lo que fuera, para ver si nos animamos por lo menos a juntarnos o en qué lugar o quién lo organiza o si se prepara. Sí, yo, digamos, perdón, perdón, Capis. No, sobre ese tema, solo decir que de la tercera parte, porque en principio iba a ser para octubre, pero ni siquiera creo que para noviembre va a dar tiempo. El otro día estaba Peter en el TeamSpeak, la reunión internacional, que fue cuando Juan y Roque le preguntaron sobre el tema de Sitges, hablaron sobre el tema de la película, dijo que estaba poniéndose las pilas, pero aún así veía muy imposible que llegara a la fecha que había estimado. Pero sobre el tema de la quedada, imagino que antes la mayoría de los de Zeigest estaremos en julio. En Luego creo que había tiempo para el tema de organizar lo de la tercera parte. Es lo que quería decir. Así que yo no tengo que añadir más. Pero bueno, que si la gente quiere ya empezar a decir que sin problema en mi casa, adelante. Vamos, que se puede organizar si queréis el punto, o sea, la ciudad encuentro, pero la fecha. Además, teniendo lo del World Tour ahí al lado, que nos vamos a ver la gran mayoría el 10 de julio, poner otro encuentro ya o inmediatamente después del 10 de julio. Podemos fijarlo, pues lo que ha hecho Yolo para cuando se estrene la película, que como no se sabe aún para cuándo es, pero parece ser para noviembre o diciembre, pues quizás no sería mala fecha tampoco, 6 meses después. Sí, bueno, es ahí, antes, si queréis, tampoco. ¿Yolo, te vemos por Valencia final o no? Es que julio no me viene muy bien, por eso me entusiasmaba la otra idea. Es que la otra idea es streaming y suelta pasting, ¿sabes? Y no mola. Ya está bastante difícil todo como para que encima tengamos que pagar un plus. Ah, no, no, me refería a lo de octubre, lo que era lo de octubre. Ah, coño, eso sí, eso sí. Eso, de hecho, si no se estrena la peli, podemos quedar en septiembre, tampoco pasa nada, ¿sabes? Y ya haremos otra en octubre, noviembre, cuando se estrene. No se te escucha, Víctor. Que digo, ¿algo más del tema este? Una idea. Ponemos un doodle. ¿Qué mes harías el encuentro Zeitgeist España? El segundo encuentro. Y pones, pues yo qué sé, desde agosto hasta diciembre y que vayamos votando. Yo por mí cuando queráis, pero yo creo que caerá en el olvido si lo ponemos tan pronto. También es verdad. O, en el caso de que se reestructure la página web, poner la portada, la votación. A lo mejor siendo vista constantemente no se olvida. Pero es eso, también la gente no creo que a 6 meses vista sepa si va a poder ir, si va a poder ir o no. Si no hay ninguna pregunta para Yolo, cerramos la grabación. Ok, cerramos la grabación. Son las 12 de la noche del día 10 de mayo y acaba la duodécima reunión de Zeitgeist España.